soy como de arcilla y me puedo modelar con suavidad, yo sé. Figurina, figurín, tú te puedes confundir si un barba lo quiere así. Si tú quieres imitar a un gran capitán, marcharía muy marcial entre la gente y nadie lo notará. ¿Quién soy? Figurina, figurín, tú te puedes confundir si un barba lo quiere así. Si una hermana mía quisiera ser actriz, se la confundiría con la Marlene Dietrich. Si tengo que una casa hacer y falta personal, con mis hermanos podemos hacer la grúa y el albañil y el capataz. Sí, sí. Figurina, figurín, tú te puedes confundir si un barba lo quiere así. Y si soy un barquito a vela en alta mar, yo nunca un pececito podría atrapar. Soy un barba y sé hacer en mí lo que tú ves. Soy como de arcilla y me puedo mover.